A continuación vamos a escuchar al legendario Juan Hidalgo, que junto al recientemente fallecido Walter Marchetti y bueno, pues gente como Esther Ferrer o Castillejo estuvo varias décadas al frente de Zag. Y la verdad es que no recuerdo bien quién de ellos decía esto, pero era algo así como que siempre decían que John Cage era el padre, que Marcel Duchamp era el abuelo y que Durruti era el abuelo no, Durruti era el amigo de la familia de Zag. Y nada, vamos a escuchar un tema que es además un claro homenaje a Duchamp. Por un lado porque aparece en un álbum que es Ego c'est la vie, Y por otro lado, porque el tema se llama LHOOQ, que si lo pronunciamos en francés es algo así como LHOOQ, algo así como ya tiene el culo caliente, que fue el título que Marcel Duchamp le dio a su particular relectura o remix de la Gioconda. Pues eso, vamos a escuchar este el Ash Show Oku. Y nada, terminamos de escuchar a Juan Hidalgo con este tema dedicado a, bueno, con este tema incluido en un álbum dedicado al alter ego travestido de Duchamp, de José Lavie, para pasar a un disco de Juntaro Yamanuchi, que era o que es un crossdresser reconocido, además de fan del Natura Morta de Walter Marchetti, de este compañero de aventuras de Hidalgo en Zag. Y bueno, pues este proyecto es Gero, Geri, Gegege, que vienen de Japón. Y en concreto vamos a escuchar un tema que tal vez pueda herir la sensibilidad de los oyentes, o tal vez simplemente les provoque vergüenza ajena, pero bueno, es por advertirlo. Se trata de uno de los temas incluidos en su disco de directo Life Greatest Hits. Y en él vamos a poder escuchar como Gero, que es de alguna manera el otro miembro de Gero Geri Gege, un cincuentón exhibicionista, pues se masturba literalmente al compás de una caja de ritmos ante la audiencia del Club Chita, que no sé muy bien qué es, pero probablemente sea una sala de conciertos, pero bien podría ser un local de Cruising. Que es donde solían hacer sus primeros conciertos esta banda. El tema, además, por si no tuviera suficiente aliciente, está dedicado a Alan Vega y a Martin Rev de Suicide. Oh. Thank you. Y nada, con este tema de Quiero Queri Que Que, dedicado a Alan Vega y a Martín Rev, que son dos de mis artistas más admirados, al margen de vejeces y achaques que tienen, y me imagino que muchos, vamos a poner un tema de ellos, de su tercer álbum, A Way of Life, del año 88, que no es tan conocido como el primero ni el segundo, que son más o menos los que todo el mundo controla. Y nada, me parece un disco súper interesante porque, bueno, en este tema en concreto además tiene unas bases electrónicas que en cierta manera prefiguran, al menos a mi parecer, el sonido del techno que estaba eclosionando o que lo terminaría de petar, ¿no? En los años 90 por gente como Basic Channel, por ejemplo. Y nada, el tema en cuestión es Suffering in Vain, de Suicide. You're a blue hole, a punch and down dog. Shouldn't even try, cause sees a sea of sun. Then he spent his days on a lake in a rock and roll bar. Suffering in vain, suffering in vain. It's not easy seeing what he sees. It's not easy feeling what he feels. You cut the last blood, and life is too short. You leave nothing, baby, but your to each point. A suffering in vain, a suffering in vain. It's not easy. See what you see. It's not easy. Feeling what you feel. Pues vamos a continuar escuchando más ritmos electrónicos y en concreto a otro dúo, NMO, cuyas siglas varían de un disco a otro. De hecho, en uno de sus últimos lanzamientos creo que se llamaban Natalia Martínez Ordóñez. Pero bueno, NMO son Rubén Patiño, que es artista y normalmente lo que hace es computer music, y Morten Olsen, que es batería en bandas como Ultralead o Moja. Y bueno, la verdad es que en directo son bastante divertidos, o al menos a mí me lo parecen, por lo menos en uno de los conciertos más chulos que he visto este año. Y vamos a escuchar un tema de un 12 pulgadas que sacaron el año pasado en Anomia. Y este tema se llama Special Gesangkunstwerk Kunst. O como se diga, porque no es alemán, pero me imagino que se pronuncia así. Special Gesangkunstwerk Kunst. NMO. Thank you. Vamos con otra más de sintes y secuenciadores, en esta ocasión con la artista japonesa Hiromi Moritani, más conocida como Fiu. Bueno, Moritani comenzó a finales de los años 70 en una banda de punk que se llamaba Aunt Sally, que sacaron un disco en el sello Vanity, por si queréis chequearlo, merece bastante la pena. Y después pasó a sacar otros discos ya en solitario, de manera bastante esporádica, pero bueno, que más o menos llegan hasta nuestros días. Y bueno, pues el primer disco que sacó, que fue a principios de los 80, fue un disco que se llamaba Few, y con el que contó con la colaboración de miembros de la banda de krautrock Can. De hecho, en este tema que vamos a escuchar, podemos oír también a gente como Holger Stukey y Jackie Liebeszeit, aparte de también el legendario productor Connie Plank. Y el tema en cuestión se llama Signal. Yeah. Y pasamos ahora a Harry Pussy, una banda de hardcore deforme surgido en los años 90, capitaneado por Bill Orcutt y Adri Sollos. Y nada, vamos a escuchar un tema de su recopilatorio What Was Music, que no tiene título. Y bueno, si el tema que escuchamos antes de Quiero Gary Ye Ye Ye podía resultar algo incómodo, pues los 2 minutos que dura este track tal vez sean igualmente perturbadores. En él escuchamos, creo que solamente a Adris, a la batería del grupo, destrozando cualquier tipo de estereotipo acerca de lo que es hacer un solo. Y después de Adri Sollos, vamos a pasar a Jessica Roiland, más conocida como Kant, una artista que hace bastante que no saca nada nuevo, pero bueno, digamos que a mediados de los 2000, Roiland destacaba por hacer una mezcla bastante curiosa, ¿no? Que de alguna manera era mezclar la figura del cantautor, o al menos yo siempre la he visto como una especie de cantautora. No folky, o sea, porque no utiliza ni guitarras ni los tan extendidos ukeleles que abundan hoy en día, pero bueno, lo que hacía era hacer algo así como una revisión intimista de canción a partir de sintetizadores modulares que ella misma se había fabricado. Y nada, pues el tema que vamos a escuchar es de su primer 7 pulgadas, que apareció en 2004 y se llama The Sun, The Sky, The Wall, Jessica Roiland. Thank you. Vamos a retroceder en el tiempo para recordar a una de las primeras exploradoras en el terreno de la tape music y la electrónica. Me estoy refiriendo a Daphne Oram, que fue una de las fundadoras del archiconocido BBC Radiophonic Workshop, de la que fue además directora durante un tiempo. Y vamos a escuchar Four Aspects, que es una pieza del año 1960, justo 2 años después de haber dejado este cargo que tenía en la BBC, porque bueno, salió bastante desencantada, y esto le llevó a montar su propio estudio, el Oramix. Así que vamos a escuchar este Four Aspects. Thank you. Y como ya estamos en los últimos minutos del programa, vamos con una grabación bastante fiera, ofrecida por gente del colectivo italiano Juclo, que está integrado por el batería David Van Zan y la saxofonista Virginia Genta, y que para la ocasión pues unen fuerzas con los noruegos John Wesseltoft y Dag Stever, los cuales aportan guitarra y electrónica al primero, y vientos en el caso de Stiberg. Y bueno, en esta formación en cuarteto, pues nada, nos ofrecen un directo que registraron en Oslo en el año 2012 y que apareció este mismo año bajo el título de Det Kritiske Punkt, que no sé realmente si esto es alemán o es otro tipo de lengua, pero bueno, me imagino que significa algo así como el punto crítico. Quiero pensar que es eso. Y este es el corte número 4 de este LP que se llama así, Det Kritiske Punkt. Y nada, disfrutar. Y nada, pues como punto final a esta sesión de músicas más o menos raras, vamos a decir adiós con una de las bandas más desconocidas de lo que fue la New Wave. Me estoy refiriendo a This Band, un grupo que, bueno, pese al nombre que tenía, no tenía nada que ver con Discharge o con el D-Beat, ¿no? Era un grupo de inspiración feminista, de estructura más o menos abierta, y por el que pasaron gente como Martha Wilson, Barbara S., que también tocaba en White Pants, o incluso la artista visual Barbara Kruger. Y nada, la verdad es que This Band es una banda que siempre me ha fascinado porque no usan ningún instrumento, solo sus voces, y en cierta manera es un grupo de punk a capela. Y bueno, el tema que he elegido es The End, el fin. Así que nada, un placer y hasta la próxima. The end of boredom, the end of movies, the end of fashion and the end of art, the end of sunglasses, the end of life as TV. the end of guns, and how much fun they are, the end of Donna Reed and Beaver Cleaver, the end of dissonance, the end of mimesis, the end of my career and yours, the end of signs and semiotic journals, the end of articles, the end of gigs, the end of mentions and the end of earrings, the end of my love life, the end of money, the end of profit, the end of master charge and private property, the end of living quarters, end of running water, end of our hygiene, the end of death, forget about the ambulance, the end of doctors and the end of time, the end of intravenous, end of hope between us, end of my love life.